Escucha, suena una canción. Es la primera en la que no hablo de dolor. Y sabes que yo no me arrepiento de cantarle libre al viento, de contar. Los